Este es mi plan de viaje en mi vida. No tengo otro propósito en la vida, ningún otro. Solamente este, despertar. Y eso es para el beneficio de todos los seres. Para el beneficio de todos los seres, puedo tener esta deuda. Puedo tener esta deuda para el beneficio de todos los seres. La noche en Cristo, luz infinita, ten misericordia. Que todos los seres se levanten del lecho de Samsara, del lecho de la ignorancia nuestra de cada día, y realicen a clara luz el Espíritu Santo, el Dharma Kaya de Buda. Terminábamos ayer, vamos a concluir la introducción y entonces ya entramos a la práctica. Decíamos que, como aconseja Milarepa Sensen Matón, Sangitón, es decir, no mirar a los seres, mirar a Buda, no mirar las características exteriores de los seres, respetarlos verdaderamente. No considerarlos en cuanto a sus características accidentales y circunstancias, sino en cuanto a su naturaleza esencial y verdadera. Solamente así nos podemos relacionar adecuadamente los unos con los otros y por demás ayudarnos en el momento de la muerte. Es impresionante respetar a los seres, muy impresionante. Es como ponerle sal a la comida. La vida cambia de carácter completamente. Cuando yo pienso que mi gato, bueno, digo mi gato, ¿no?, entre comillas, mi tita, tontita, es un ser con mente, que puede haber sido en las innumerables vidas, muchas veces puede haber sido una persona, que puede haber sido un familiar mío en esta vida, etc. Aunque continúo tratándolo naturalmente como una gata, ¿no? Da una cierta impresión. Si consideramos que todo lo que se mueve tiene esa característica, nuestra vida es como más jugosa. Toma otro carácter. El respetar a todos los seres. No digo ya a los seres humanos, que estamos en un momento apropiado para obtener la liberación. Decíamos, o iba a decir, que los reflejos en el espejo de la mente son muy variados, pero todos ellos participan de la misma naturaleza ilusoria, carente de toda sustancialidad existente, permanente. Pero también dejan al descubierto, si lo reflexionamos, los reflejos en el espejo de la mente, dejan al descubierto la naturaleza esencial misma, permanente e inmutable del espejo mental en el que se reflejan. La sabiduría del espejo, una de las cinco sabidurías meditativas, registra el reflejo de las diversas apariencias que surgen en la mente tal como son, vacías de existencia propia. Y a continuación, la sabiduría de la igualdad no les concede, número uno, sombras chinescas, objeto de distintas percepciones, aun siendo las mismas. Cuando se percibe la ilusoriedad de nuestras percepciones, sin negar su apariencia formal, estas percepciones dejan de ser distintas de la mente, no obstante aparecer distintas entre sí, como las olas y el agua. Esto nos permite conocer o reconocer la no diferenciación entre apariencias y vacuidad. La no diferenciación entre las olas de distintas formas y volumen, como cada uno de nosotros somos, por ejemplo, una ola, las olas de distintas formas y volumen y el agua de la que nunca se separan. Su naturaleza no dual, misma. Esta es nuestra naturaleza no dual, misma. Cada uno de nosotros tiene unas características, somos algo distintos los unos de los otros, también las olas. Pero ya veis las olas que son como nuestras vidas y no son una ola de otra ola, es la misma agua. Esta visión es la base no solamente del respeto, sino de todas las cualidades de la relación, del amor, de la amistad, etc. No hay nada, nada, absolutamente nada, ni la punta de un pelo que se manifieste fuera de la mente. Nada. Ni tangible ni sutil. No hay nada que se manifieste fuera de la mente. ¿O hay alguien que ha visto algo fuera de su mente? Y todo desaparece y se disuelve en la mente como las olas. Todas nuestras historias personales, todo, absolutamente todo, se disuelve. En la vida se disuelve como las olas en el agua. Eso es la muerte. La muerte chica también, no solamente la muerte que nosotros llamamos la muerte, etcétera, sino las muertes chicas. Las muertes de nuestros seres queridos, las separaciones, los cambios en la vida, etcétera, etcétera. Dice Milarepa, las apariencias, la vacuidad y su no diferenciación, estos tres son la quinta esencia del gran espectáculo. En este caso, del gran espectáculo que se despliega en los barrios de la muerte también. Exactamente es de la misma naturaleza. Lo que vamos a presenciar después de la muerte es como las olas y la exactamente igual. Todas las apariencias, materiales e inmateriales, son vacías en última instancia por su fundamento, que es la mente, es vacuidad, lucidez. Digamos que la mente original de todos los seres, el espacio mental, aunque más o menos despejado, según los velos y formas con que lo cubren circunstancialmente las distintas condiciones kármicas, es esencialmente el mismo. Vacuidad, conocimiento. Espacio iluminado por la conciencia solar, por el espíritu del despertar. Esa es la naturaleza misma de la mente de todos los seres. No es distinta ni igual, sino la misma, como es la misma agua de las diferentes olas. Lo que es distinto son los enfoques culturales y religiosos que la interpretan, como son distintas las encarnaciones o formas aparentes de los seres que se manifiestan en los distintos reinos de existencia. Todo ello es producto de nuestras conceptualizaciones y creencias. Por ejemplo, todos podemos entender que la percepción de la naturaleza de la mente y la del Espíritu Santo coinciden en la manifestación de la luz infinita, de la que muchos, rescatados en el umbral de la muerte, o sea, que han experimentado el umbral de la muerte y han sido rescatados clínicamente, han dado testimonio de esta luz. Hay muchos que a esta luz infinita de la que hace gala la mente, cuya experiencia les cambió radicalmente su percepción de la vida y la muerte, estas personas ordinarias, digamos así, ¿no?, que mueren y tienen la experiencia de la luz, que bueno, hay un proceso, ¿no? Y que tienen la experiencia de la luz, cuando vuelven, son recuperadas, ha cambiado su vida, pero ha cambiado. Antiguamente es que no se atrevían ni a decirlo, ¿no? Pero ven, tienen la certeza, primero, de que han conocido, si son católicos, a Dios, por ejemplo, y después de que esto verdaderamente es un sueño. Han cambiado como de ser su mente como la mente de una hormiga a ser la mente de un sabio inmenso. Ha cambiado su vida completamente. Y las personas esas que han tenido esa experiencia son altruistas. Ha cambiado radicalmente su modo de relacionarse con la vida. Personas mayores, yo he conocido, pues, señoras, incluso familiares de 80 años o lo que sea, que han tenido esa experiencia de cambiar completamente su carácter. El contacto con la verdad nos transforma. Pues estos rescatados, que hay muchos, o algunos, que a esta luz infinita de la que hace gala la mente, creo que un 9% de los rescatados, cuya experiencia les cambió radicalmente su percepción de la vida y la muerte, le llaman Dios a esta experiencia. En este caso la diferencia es solo nominal, ¿eh? Decíamos que la rosa, el perfume de la rosa es el mismo, es el nombre que le demos, Buda, Dios, la China, Lucecita, lo que quieras, la experiencia es la misma, es el mismo perfume de la rosa. Las opiniones son secundarias cuando hay experiencia. Pues en este caso la diferencia, decimos, y en todos los casos es solo nominal. Pero en cuanto le quieren dar una forma propia e independiente a esta luz y un nombre propio en exclusiva, confunden el recipiente con el contenido. Eso ocurre, por ejemplo, con los distintos nombres de Dios. Y después resulta que se matan los unos a los otros. No ha habido nada más criminal que las guerras de religiones. El perfume de la rosa, decimos, es el mismo, aunque se le cambie el nombre, y lo mismo la humedad del contenido de los diversos recipientes de agua. Por ejemplo, el agua toma la forma de los distintos recipientes en los que es vertida, ¿no? Si un recipiente es así, es redondo, pues el agua es esférica, o si es rectangular, pues el agua, o si es una botella, el agua toma la forma de los recipientes en los que es vertida. Pero esa forma no es el agua. Tal como el dedo que señala la luna no es la luna, ni los distintos nombres del Espíritu Santo son el Espíritu Santo, los nombres del Espíritu Santo. Esa confusión habitual entre el continente y el contenido, entre las apariencias y la vacuidad, entre lo que una cosa parece ser y lo que es, o entre la imagen de un Dios creador y la verdad última, libre de toda forma, puede ser fuente de confusión en los bardos de la muerte. Las creencias nos acompañan. Y si tenemos conceptos erróneos respecto a la muerte, la experiencia será negativa, confusa, cuando menos. Se toma una forma o aspecto de la verdad y se dice que esta es la única verdad. Es un rollo, es aburridísimo, es pesadísimo. De verdad que vale la pena retirarse porque es un rollo. Discutir todas esas cosas, esos encuentros religiosos y todas esas cosas, bueno, sirven para no hablar de las características, porque si no se pegan. Se sustituye la verdad no dual por una de sus múltiples y efímeras formas, y caemos en las crueles guerras de religiones o de sistemas de vida propiciadas por una u otra cultura. Nos matamos, es vergonzoso a estas alturas, nos matamos los unos a los otros por una simple interpretación nominal, conceptual, elevada al rango de dogma, e incluso nos autodestruimos o condenamos por una mera creencia. La experiencia de los bardos es profundamente afectada por nuestras creencias, frecuentemente muy erróneas. Porque no todo el mundo llega al punto de experimentar la luz, ¿eh? Algunos se quedan en el túnel ese. El bardo, el estado intermedio, alcanza a todos los seres, no solamente a los seres humanos, pues todos los seres participamos de la misma naturaleza esencial, fuente de estas enseñanzas universales. Es ahí en el bardo donde se produce el proceso, el fenómeno en que un gato que ha muerto se puede convertir en un ser humano. Y un ser humano se puede convertir en ese proceso en un gato. Esa es la importancia del bardo. El bardo, el estado intermedio, alcanza a todos los seres, pues todos los seres participamos de la misma naturaleza esencial, fuente de estas enseñanzas universales. Todos los seres, en general, transitamos por los caminos de los bardos en los que podemos transformarnos en seres de otros reinos al caer en las trampas que nos tienden nuestras propias fantasías, creencias y predicciones kármicas. Somos nosotros mismos, como hemos visto con el revelado de nuestra película kármica, los que determinamos nuestra suerte futura. Nosotros tenemos una serie de pensamientos instantáneos, subliminales, que además son subconscientes, porque yo salgo de ahí y veo una caca y digo, ¡ay, qué asco! Y me aparto. Y ya ese pensamiento de rechazo de algo, no quiere decir que de otra manera la haya de pisar, ¿no? Pero ese pensamiento, ¡ay, qué asco! ¿Eh? O una rata muerta, ¡ay, qué asco! En lugar de ver la impermanencia, eso es una impresión en nuestra película virgen. Y de esas tenemos millones y millones y millones. Y una pequeña impresión negativa no es nada. Pero la suma de millones de impresiones negativas hacen un elefante, hacen una montaña. Y eso es karma negativo que nos puede dirigir a una u otra existencia. Y es un asunto mental. Entonces, pues, palabras negativas, positivas, nuestras acciones en la vida, en el momento de la muerte es el revelado de la película, nada más. Somos nosotros mismos, como hemos visto con el revelado de nuestra película kármica, los que determinamos nuestra suerte futura. En las enseñanzas budistas se demuestra que no hay un creador fuera de la mente. No hay una causa exterior para nuestros sufrimientos, penas, placeres y felicidad. Todo lo bueno, lo malo o desagradable que experimentamos en nuestro mundo, en nuestra vida, es la pura y previa creación de nuestras mentes, tal como la cosecha es resultado de lo que ha sembrado el campesino. Por ello, este libro y método de liberación por medio de la escucha ha sido considerado de utilidad para todos los que lo escuchen, lean o estudien, incluso para aquellos que lo hagan distraídos, pues al grabarse, aunque sea en su subconsciente, en la película virgen, en el momento de los bardos en los que contamos con una acuidad 9 veces mayor, al liberarse la mente del cuerpo, se hace 9 veces más, digamos, más inteligente, más penetrante, más perceptiva. En el momento, en el proceso de después de la muerte, nuestra mente es muchísimo más amplia y penetrante de lo que es ahora. Por eso se puede ayudar. Pues, entonces, con esa cuidad y con la ayuda de la lectura, pues recordaremos estas cosas al enfrentarnos con los paisajes que iremos viendo en el proceso después de la muerte. Al reconocer la naturaleza de nuestro espíritu, tal como aquí se expone, y la ilusoriedad de todas las apariencias que se manifiestan, al reconocer esta ilusoriedad, experimentamos una gran confianza, controlamos el miedo y la angustia, y reconocemos como proyecciones nuestras todo cuanto se nos aparece y vemos. Y así podemos evolucionar con facilidad en los bardos. También en el de la vida, en el bardo de la vida. La vida también es un bardo. Bardo quiere decir entre. Es algo que tiene principio y fin, como la vida misma. También en el de la vida. Y realizar la naturaleza de nuestro espíritu o mente que no nace ni muere. El agua de las olas no nace y muere. Las olas sí nacen y mueren, pero el agua no nace ni muere. Por eso, nosotros en esencia no nacemos ni morimos, pero como nos quedamos con la hojarasca, pues nacemos y morimos y una tragedia y todo eso. Pero cuando conocemos la naturaleza del espíritu, nacer y morir es como, no sé, como merendar y después cenar, no sé. No nace ni muere, es decir, realizaremos la no muerte, o en todo caso la liberación de caer en los reinos inferiores propios de los estados mentales perturbados por la ignorancia, el apego y el miedo. Los tres venenos mentales causa de los reinos del sufrimiento. Hemos de tener muy claro, aunque bueno, para entender un poco que todo eso tenga una cierta armonía, principio esencial de la enseñanza de Buda, ¿no? La primera enseñanza, primera enseñanza que dio Buda, el Buda histórico, Buda Shakyamuni, fueron las cuatro nobles verdades. Hemos de reconocer primero la primera noble verdad, la vida es sufrimiento. La vida es sufrimiento. ¿Que hay felicidades en la vida? Sí, que hay felicidades en la vida, claro que sí. La felicidad de la familia, los nietos que dan esa alegría, la felicidad de haber aprobado el bachillerato, la felicidad de encontrar trabajo, fíjate. Antes era de no trabajar, ahora el mundo es cada vez más infernal, ¿no? Ahora ya la felicidad es encontrar trabajo de esclavo. Claro que hay felicidad, la felicidad del amor, lo que dura, ¿no? Esas cosas, sí hay felicidades, pero son efímeras completamente. Aparecen y desaparecen. Cuando estamos enamorados nos lo dicen, pero hacemos ¡bah! Y es que no podemos hacer otra cosa. Pero podríamos reconocerlo a la vez. La vida es sufrimiento, nacimiento, enfermedad, vejez y muerte, eso por lo liviano. Por lo ligero no vamos a entrar en este tema ahora, pero la vida es sufrimiento, no cabe duda alguna de que la vida es sufrimiento. Por eso el morir es el momento de la liberación, es un momento fantástico, porque en el momento de después de la muerte nosotros tenemos poderes extraordinarios, como veremos, pero realmente de una profundidad, poderes mágicos tenemos. Pero esos poderes mágicos, si no lo entendemos, nos conducen a los infiernos mentales, al terror, etc. Y si lo entendemos, nos conducen a la liberación definitiva del sufrimiento y de las falsas felicidades, que ahora es felicidad y después es sufrimiento. La misma felicidad se transforma en sufrimiento, el mismo objeto de felicidad. Y la causa de que nosotros nos mantengamos en esta situación es... la segunda, la Nobles Verdad lo explica, la causa, el surgimiento. ¿Por qué surge el sufrimiento? Pues el sufrimiento surge por el apego, ap-ego, eso quiere decir apego. Por eso hay gente que dice, como para emplear la palabra esa, dicen aferramiento, porque parece que es más fuerte literariamente. Es una estupidez. El aferramiento se refiere sobre todo a las herraduras de los caballos, a eso, al hierro. Se puede utilizar, ¿eh?, la palabra esa, aunque no es frecuente. Apego, mentalmente, intelectualmente enterados del asunto, se ha de utilizar la palabra apego. Apego, ego, ego, ego, apego, ego, ego. Este es el problema, el apego. No el apego a mi amor, sino el apego, ego, ego, ego, a la satisfacción mía a través de mi amor, de lo que sea, de la cerveza, lo que sea, ego. Es el ego, es la maldición de la vida. El pecado original es el ego. Es la ilusión del yo, el pecado original. Es lo que nos hace sufrir, es el yo. Esa fijación que tenemos loca con el yo. Entonces hemos de reconocer pues eso, ¿eh?, que la vida es sufrimiento y que la causa del sufrimiento es el apego. Por todo aquello que nos da satisfacción generamos apego. Por todo aquello que amenaza esa satisfacción ilusoria generamos aversión. Ya lo hemos dicho antes, ¿no? Lo hemos señalado. Y por lo que no, por lo que pasa en Ruanda, mira, oye, que revienten. Que traen, matan a 1000 niños, que hay 1 millón de desplazados pasando hambre, no 1 millón, cientos de millones los hay en el mundo pasando hambre. ¿A mí qué? Yo dependo de la comida de hoy, etcétera, de mi problemita mezquino, con mi ego y mi rollo, mi gran problema. Cuanto más fuerte es el ego, el problema es más fuerte, más fuerte, más fuerte. Cuanto menos fuerte es el ego, el problema es menos fuerte. Entonces hay flexibilidad y hay posibilidad de liberarse del problema. Como veis, las causas de felicidad y sufrimiento en contra del pensar común son mentales. Primero son mentales. Por eso hemos renacido, por ejemplo. Por un deseo mental hemos de tener, o una insatisfacción, hemos de tener claro que la vida es sufrimiento y que no perdemos nada al dejarla. No perdemos nada, no perdemos a nuestros hijos, nunca han sido nuestros, a no ser que perdamos la oportunidad, a no ser la oportunidad perdida que nos ofreció la vida presente y que no la aprovechamos, como en esa oportunidad de asistir ahora a una reflexión sobre esta cuestión. ¿La podemos aprovechar o no? Si no hay renuncia y deseo de no volver a experimentar los estados de los reinos de existencias, nos faltará interés para abrir esta misteriosa puerta de la muerte, que nos puede conducir tanto al renacimiento en los reinos inferiores como a la perfecta liberación del sufrimiento y a la asunción de la compasión universal que inspira la capacidad de ayudar a los seres ignorantes. Todo lo que nos acontece es por pura ignorancia, por no conocernos a nosotros mismos. No, conócete a ti mismo. Pero conocerse a sí mismo no quiere decir conocer el yo y la mierda del yo y las características fluctuantes del yo, etc. Quiere conocer la naturaleza. Eso es conocerse a sí mismo, es conocer la naturaleza auténtica de la mente, conocernos de verdad. No nuestras características efímeras. Depende de cada uno de nosotros esto. Creo que vale la pena informarse respecto a este viaje trascendental de la vida que culmina con la muerte despierta. A tal fin, para proceder a esta reflexión, en cuanto al programa de estos días, para facilitar una comprensión lo más cabal posible, empezaremos cada día en esta sesión de 7 a 8 y media, de 7 a 8 y cuarto. Empezaremos cada día con una reflexión y meditación sobre la impermanencia y muerte que caracteriza nuestras vidas. La meditación que vamos a hacer por las mañanas, más o menos, a esta hora, es una práctica que debiéramos de adoptar como práctica cotidiana nuestra, al menos durante un tiempo o unos años. La fugacidad de esta preciosa oportunidad de realizar la plenitud, el sentido de la vida humana, ha de servirnos de acicate para aplicarnos a su realización con diligencia y con este afán escuchar, reflexionar y meditar estas enseñanzas. En la primera sesión trataremos de algunos de los temas propuestos en estos capítulos. Los 10 puntos para la felicidad del mundo, por ejemplo, que propician una circunstancia tan favorable para la vida como para la muerte. El refugio y la bodhicitta, naturalmente. Los 4 preliminares comunes, que ha de ser práctica obligada, el darnos cuenta de este precioso renacimiento humano, de esa oportunidad que tenemos, caramba, extraordinaria, de conocer la no muerte, la transitoriedad, o sea, esta oportunidad no es eterna, se da en la circunstancia de la vida humana y la hace preciosa. Si no, la vida humana no es preciosa, es como la de cualquier otro animal. Aunque las características sean algo distintas. Etcétera. El sentido de la transparencia, o transferencia, o powa, puede ser, plegarias finales, veremos, teníamos que haber terminado con las plegarias finales para entrar en el ambiente. Lo haremos en una sesión próxima, es un poco de las plegarias finales, teníamos que haberlo hecho, etc. Después, en la segunda sesión, de 10 a 11, 15, aproximadamente, haremos una meditación sobre lo que es propiamente el proceso de la muerte, que incluye, esto está en la página en la que tenéis el texto, que habréis de ir siguiendo, esto está en la página en la 59 del texto, de la 59 a la 96, trataremos en la primera sesión, después de desayunar, ¿no? Incluye, pues, introducción, meditación sobre el proceso de la muerte, pum por sum, que es una confesión universal para liberarnos de todos los errores, o disponer nuestra mente, Powa Mitaba, la transferencia, que no tocaremos en este punto, pero haremos alguna referencia, la plegaria de Huachén, la purificación, etc. En la tercera sesión, a mediodía de 11:30 a 12:45, entonces pasaremos a Chen y Barro, o sea, En la sesión de la mañana, después de desayunar, lo que vamos a tratar es el proceso de la muerte, ¿no? Y después, en la tercera sesión, a mediodía, decimos el Chen y Bardo. El bardo de la verdad en sí o clara luz. Eso corresponde al primer estado intermedio que se experimenta al abandonar el cuerpo, después de la muerte. Eso se encuentra entre las páginas 97 y 156. Esta secuencia incluye pues, también refugio, la atención, presentación de la clara luz, reconocimiento de purificación, la clave de la enseñanza de los bardos, confesión definitiva, visión de las divinidades apacibles entre los días 1 y 7 después de haber muerto. Y continúa la introducción a la lectura del bardo, podéis verlo en el índice de la guía, tenéis un índice, estoy leyendo el índice de hecho, de los bardos de los días 8 a 14, en el que aparecen las divinidades o aspectos airados, divinidades irritadas de los días 8 a 14. En la cuarta sesión, o sea, la primera de la tarde, a las 5 de la tarde, a veces uno tiene la tentación, bueno, pues a las 4:30 de la tarde, porque a las 5 parece que desde la comida, ¿no? Que es a la 1:30, ¿no? ¿No? 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5, que pasa mucho tiempo, ¿no? Y en los retiros es bueno no dar tiempo a pensar a la gente, sino pum, pum, pum, pum, pum, pum, a hacer, ¿no? Pero en este tipo de retiro, en otros también, según me es bueno que tengamos algún rato de aburrimiento, en el que no tengamos oportunidad de irnos a tomar una cervecita a grados, ¿vale? Sino que estemos aquí aburridos con el tema que nos ocupa. A ver si logramos que eso que para mucha gente es teórico al sentarse aquí vaya penetrando en nosotros. Es muy bueno aburrirse y aburriéndonos entonces reflexionar en el asunto en el que estamos. En lugar de buscar distracciones, irnos al laguito, los laguitos, entonces está muy bien el laguito, pero durante el retiro no laguitos, nos ocupamos de lo que nos interesa, lo demás es basura distraerse en el retiro. Es tener una mesa servida con los mejores manjares y comer como perros del suelo. Espero haberos convencido. Y en la sesión 5, entre 6:30 y las 7:45, meditaremos sobre el cuerpo de la no muerte. Si llegamos, bueno, no todos los días, porque habremos de prolongar lo anterior, en la sesión anterior. La atención, la concentración, meditación sobre el cuerpo, análisis de los cinco elementos, etc. Y en la 6, o sea, hacemos un recorrido cada día, en lugar de empezar por la página 1 y continuar, no, iremos interrumpiendo para ir viendo cada día todo lo que corresponde al proceso de la muerte. En la sexta sesión, después de cenar, de 9:15 a 10:30, nos familiarizaremos con la práctica de Amitabha, la luz infinita. Amitabha quiere decir luz infinita, el Buda Amitabha, que es este Buda rojo que está con la mano derecha sobre la izquierda, tiene un bol, tal postura de meditación, para lo que contaremos con una colaboración, que le agradezco mucho, de Karma Tempa, ya lo ha hecho otros años, que guiará la práctica del Buda de la luz infinita, manifestación de la luz del Dharmakaya, o cuerpo de vacuidad de Buda, y también la plegaria larga o corta de Devachen para propiciar un renacimiento precioso. Siempre que hay alguien que muere, por ejemplo, si se comunica al templo o a secretaría, hacen, hay una pequeña ofrenda o lo que sea, hacen la práctica de Buda Amitabha. La práctica de Buda Amitabha es la práctica de la luz infinita. La luz no se apaga con la muerte, al contrario, resplandece aún más en la mente, y las cosas que nos suceden son de cine, porque hay más luz. Pues entonces, con con calma y tiempo podremos hacer esa práctica por las noches, ¿eh? Y que nos servirá después siempre para hacer esa práctica en los momentos oportunos. Espero que este retiro, pues, sea de gran provecho para cada uno de nosotros y redunde en el beneficio de todos los seres. No nos dejemos confundir por la gran cantidad de información que vamos a recibir, pues no se trata de que hayamos de retenerlo todo, lo que escuchemos ahora, y hayamos de comprenderlo todo, sino más bien escuchar y reflexionar con una mente abierta, relajada, en la que pueda aprender el conocimiento subliminal que ahora recibimos y que en su momento procesaremos espontáneamente. Ahora es cuestión de familiarizarse. Creo que esta es una introducción suficiente para abordar ya los paisajes de la transitoriedad y de la vida y también de la muerte, igualmente impermanente y fugaz. Ahora vamos a procurar hacer, en lugar del capítulo que corresponde propiamente de impermanencia y muerte, las plegarias finales para introducirnos en el asunto. La página 37. En la página 37 en las plegarias finales. Dice así en la página 37, los que tengáis el texto, abridlo en la página 37. Necesitaréis el texto cada día, ¿eh? Os recomiendo que os hagáis con el texto. Los que no tengáis texto, no ahorréis. Si no podéis el texto, yo os lo regalo. En las páginas plegarias finales, por último, se leen los tres o siete veces, se lee tres o siete veces las siguientes plegarias a los que están muriendo, o los leemos nosotros en representación de los que están muriendo, ¿no? Y procuramos ese doble beneficio. Primero, la invocación a los Budas y Bodhisattvas, implorando su ayuda y socorro en el momento de la muerte. Es natural, ¿eh? Nos estamos muriendo, pues imploramos la ayuda de los Budas. Está aquí en la página 37. Dice así. Visualizamos a los Budas, aquí dice los visualizamos, y hacemos ofrendas. La ofrenda principal es la de ofrecer nuestro cuerpo, que es recipiente de esta mente atenta al momento de la muerte, nuestra disposición a atender al asunto, ¿no? Eso es lo primero. Y hacemos ofrendas, bueno, del tipo que sea, o mentales o físicas. Podemos encender una velita, por ejemplo, ¿no? Una ofrenda de luz. Las ofrendas no benefician ni enriquecen a los Budas, como podéis comprender. Las ofrendas enriquecen nuestra disposición, nuestra buena disposición. Dice, Budas y Bodhisattvas que residís en las 10 direcciones, vosotros, depositarios de la gran compasión y la sabiduría trascendental, dotados con el ojo divino y el amor supremo, que sois el refugio de todos los seres, os lo suplico por compasión, venid a este lugar. Y uno visualiza, tiene presente, que se hacen presente en el lugar. Después ya entenderemos que esto es así, que es muy fácil. Queréis aceptar estas ofrendas materiales, puede ser un incienso, una vela, etc., y mentales, a vosotros, los todo compasivos que poseéis la sabiduría omnisciente, que sois la manifestación del amor, la compasión y la actividad de Buda, que tenéis el poder de dar refugio más allá de todo lo concebible. Os lo suplico, oh compasivos, ahora el fulanito está saliendo del mundo hacia la otra orilla, dando el gran salto. Parte compungido, o si es un grupo de personas, pero parte compungido al emprender el gran viaje, sin amigos, porque los amigos no lo podemos acompañar, ni mamá te puede acompañar, sin amigos, protección ni refugio, completamente desasistido. La luz de esta vida se extingue, se dirige hacia otra vida, entra en las tinieblas profundas, cae en un gran precipicio, penetra en la jungla salvaje. Procurad recitarlo así, no como se recita cuando se recita. La luz de esta vida se extingue, se dirige hacia otra vida, entra en las tinieblas profundas, en una gran... Procurad leer y que os impregne, ¿no?, a uno mismo, ¿no?, que uno entienda lo que está leyendo y lo tenga bien presente. Pues la luz de esta vida se extingue, se dirige hacia otra vida, en las tinieblas profundas, en un gran precipicio, penetra en la jungla salvaje. Uno es perseguido por la fuerza de su karma, avanza a través de desiertos, es arrastrado por el gran océano y empujado hacia adelante por los vientos del karma, es llevado allí donde no hay tierra firme. Después, cuando terminemos el último día, a ver si volvemos a leer estas plegarias, entenderemos perfectamente lo que están diciendo. Agarrado por un gran demonio, es aterrorizado por los mensajeros del Señor de la Muerte. Solo salir de una existencia impotente, cae en otra, en lugar de liberarnos, ¿no? Ahora, llegado el momento, ha de marcharse solo, sin amigos. Os lo ruego, grandes compasivos, sed un refugio para fulanito que está sin refugio. Sed sus protectores y aliados. Sed su refugio en la gran oscuridad del bardo. Apartad de él el huracán del karma, dadle refugio, protegedle de los terrores de la muerte y liberadlo de los largos y estrechos pasajes del vaso. Oh vosotros grandes compasivos, no limitéis vuestra compasión, sed su salvación, no les dejéis caer en los reinos inferiores, no olvidéis vuestras promesas anteriores y manifestad rápidamente el poder de vuestra compasión. Cuando hacemos Amitabha, propiciamos todo esto, ¿no?, la asistencia de los seres despiertos. Budas y Bodhisattvas, socorred a NN por todos los medios posibles de vuestra compasión. No se la escatiméis, tomadlo bajo vuestra tutela. No abandonéis a este ser a la suerte de su mal karma. Todos vosotros, las tres joyas, Buda, Dharma y Sangha, quiere proteger de los sufrimientos del barrio. Y hay otra plegaria, se pueden hacer todas, plegaria de la toma de refugio ante los terrores del estado intermedio. Dice aquí, esta plegaria es una llamada general a varias deidades a las que se puede apelar para tomar refugio en la transición de la muerte. No sigue la pauta de las visiones de la realidad intermedia que veremos, sino más bien rememora elementos generalmente implicados en todo el proceso y prepara al ser intermedio para las dificultades de la experiencia y confirma la toma de refugio actualizándose en los bardos, las vidas futuras y en todo tipo de situaciones. Aquello de que cuando se estornuda, cuando alguien estornuda, el otro dice, Jesús, ¡achis, Jesús, gracias! Es para, en todo momento, tener presente la mente despierta, en ese caso de Jesús. Jesús es el nacimiento, es la luz. Pasa que al darle forma, se complica la cosa, nos quedamos con el ánfora, ¿no? Con la forma, no con la esencia. Pero es eso. En todo momento hemos de tener nosotros las jaculatorias, todas esas cosas, en todo momento hemos de tener recursos, de modo que aún si nos convirtiésemos, mira, es que no se puede explicar nada, ¿eh? Y hay tan poco tiempo, pero bueno, veamos, un lama, ahora no me acuerdo si era Sangha, un lama muy conocido, muy importante en el siglo, no sé, en tiempo de la pera, hace mucho tiempo, pues vivía en la ciudad y vivía con su madre. Y su madre, todas esas cosas, pues no, su madre era feliz cuidando a su hijo, preparando la comida, estaba orgullosa porque era muy tenía mucho prestigio su hijo, era importante, ¿no? Y la madre estaba feliz. Y después por las tardes cosía con las amigas, hacían telas y cosas con hilos de colores y los hilos de colores y tal, y su hijo, etcétera, era su vida, ¿no? Lo demás, pues lo respeto su hijo, pues creía su hijo en esas cosas y tal, pues la madre, el asunto, y el hijo lo sabía, ¿no? Y que la madre iba a tener un renacimiento, pues lamentable quizá, ¿no? Y entonces para aliviarla, para ayudarla, para que no sucediese eso, me dijo, mira, cada vez que me llames a comer, desayuno, digo, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, mientras tocas, por favor, y Om Mani Padme Hum. Y cuando estés en la cocina, los cacharros, tal, te, que entonces eran más así, te tropiecen los cacharros, se hagan clink, clon, Dios mani padme hum. Y la madre quería tanto a su hijo que por complacerle decía, oh mani padme hum, mani padme hum, y se pasó media vida diciendo, tocando el cacharro y diciendo, oh mani padme hum. Y llegó el momento de la muerte y naturalmente eso no fue suficiente. Porque era egoísta todo esto, en definitiva. Y se fue a las calderas de Pedro Botero. Y cuando un secuaz de Pedro Botero la empujaba para meterla en una cazuela con agua hirviendo y quería meterla en la cazuela y tal, ella pues, claro, se resistía, ¿no? Y bastante, uno se resiste con bastante energía en ese momento, aunque sea un viejito o una viejita, saca fuerzas, saca energía. Entonces el secuaz de Pedro Botero, sin querer, dio con eso que llevan, ese hierro con pinchos, ¿no? Dio en el cazolón, en la cazuela, hizo así, y ella dijo, oh mani padme hum. Y en ese momento, puff, salió del infierno, porque el infierno no resiste en eso, ¿no? Esos los expulsan, los que dicen, oh mani padme hum. Oh vosotros, grandes compasivos, no limitéis vuestra compasión, sed su salvación. No les dejéis caer en los reinos inferiores, no olvidéis vuestras promesas anteriores y manifestad rápidamente el poder de vuestra compasión. Bueno, esto ya lo hemos dicho, ¿no? Pues esta plegaria es una llamada general, página 39, a las divinidades a las que se puede apelar para tomar refugio en la transición de la muerte, como esa señora sin querer. No sigue la pauta de las visiones de la realidad intermedia, sino más bien rememora elementos generalmente implicados en todo el proceso. Prepara al ser intermedio, esta plegaria que vamos a hacer, para las dificultades de la experiencia y confirma la toma de refugio, actualizándose en los bardos, las vidas futuras y en todo tipo de situaciones. También debería ser memorizada por las personas que se preparan para guiar su propia muerte. Suele recitarse junto con las plegarias 3 y 5. La plegaria, esta es la 2, vendrá la 3, pero bueno. Ah, cuando se agota el impulso de nuestra vida y más allá de este mundo debamos vagar solos en el estado intermedio, sin que los seres queridos puedan ayudarnos, que los budas pacíficos e iracundos ejerzan la fuerza de su compasión y aclaren el denso humo de las emociones y la oscuridad de la ignorancia. Cuando vaguemos solos, apartados de nuestros seres queridos, y todas nuestras visiones no sean sino imágenes vacías, que los Budas ejerzan la fuerza de su compasión y detengan los terrores del estado intermedio provocados por el miedo y el odio. Cuando las cinco luces de resplandeciente sabiduría aparezcan, que desprovistos de miedo y con valentía podamos reconocerlas como nuestras propias proyecciones. Cuando las formas de las deidades apacibles e irritadas se alcen, que desprovistos de miedos y con audacia podamos reconocer el estado intermedio. Ahora, al sufrir por el poder del karma negativo, que las divinidades y protectores disipen este sufrimiento. Cuando la realidad retumbe con mil truenos, que todos se transformen en el eco de Om Mani Padme Hum. Cuando nos sintamos irremediablemente arrastrados por la evolución kármica, que las deidades apacibles y furiosas disipen nuestro sufrimiento. Cuando suframos debido a los factores mentales cultivados con anterioridad, las tendencias e inclinaciones kármicas, que el bienaventurado Samadhi de la clara luz pueda aparecer espontáneamente. Cuando nazcamos por aparición en la existencia intermedia, que las dañinas profecías de demonios malignos no se hagan realidad. Cuando lleguemos a donde sea por el poder del pensamiento, que los miedos creados por el karma negativo no se produzcan. Cuando salvajes bestias de presa emitan sus feroces rugidos, que se conviertan en el sonido del Dharma, Om Mani Padme Hum. Cuando seamos arrastrados por la nieve, la lluvia y el viento en la oscuridad, podamos encontrar la divina visión de brillante sabiduría. Que todos los seres del mismo orden en el estado intermedio eviten toda rivalidad y encuentren el renacimiento en los estados elevados, porque nos vamos a encontrar con seres de nuestra propia naturaleza. Hay un momento en los bardos que los seres afines empiezan a verse. Podemos encontrarnos en medio de una multitud, que puede ser de seres humanos, o puede ser de corderos, o puede ser de lo que sea, ¿no? Cuando estemos hambrientos a causa de nuestras intensas adicciones, que no suframos hambre, sed, calor y frío reales. Cuando contemplemos la copulación de nuestro padre y madre en la siguiente vida, que los veamos como al ser de la compasión de Abhyum. Om Aumri Om Mani Padme Hum. Om Aumri Om Mani Padme Hum. Sabéis que es el mantra de Chenresi. Om Aumri es el mantra de Gyewalkyamsu, es de Chenresi y Abhyum, masculino y femenino, la Dakini abrazada con Chenresi. Cuando contemplemos, decimos, la copulación de nuestros padres, hemos de verlos así, como un medio del despertar, y así renaceremos en un buen lugar. Cuando contemplemos la copulación de nuestro padre y mi madre, en la siguiente vida, que los veamos como al Señor de la compasión y a Dios. Om Aumri, este es el mantra de Gyewalkyamsu, Om Aumri Om Mani Padme Hum. Conscientes de nuestro libre albedrío, para el beneficio de todos, podamos obtener el mejor renacimiento con un cuerpo adornado con las señales y marcas auspiciosas del cuerpo de Buda. Y así, de este modo, que todos los seres que me vean u oigan sean rápidamente rescatados. Sin seguir ninguna evolución negativa, pueda proseguir y desarrollar todos mis méritos existentes. Donde quiera que nazca en cada vida venidera, pueda volver a encontrar mi divinidad de elección. Que desde el momento de mi nacimiento pueda gozar de las cualidades de la palabra y la sabiduría y recordar mis vidas anteriores. Tenga conocimiento grande o pequeño, normal o variado, pueda comprenderlo todo con solo oírlo o verlo. Esto, los que han hecho estas plegarias en vidas anteriores, escuchan, tienen 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, y escuchan la enseñanza de Buda y dicen, tate, tate, tate, si esto es lo que yo quería decir. Eso es, a lo que se refiere, tenga conocimiento grande o pequeño, normal o variado, pueda comprenderlo con solo oírlo o verlo. Que la buena suerte prevalezca en la tierra donde nazca y que todos los seres estén dotados de felicidad. Vosotros, victoriosos, pacíficos y iracundos, que NN, o yo en todo caso, que NN y todos los demás seres lleguemos a ser como vosotros, igual que vuestros cuerpos, vuestros séquitos, tiempo de vida, residir en las tierras puras y gozar de vuestras cualidades superiores y auspiciosos signos de grandeza. Por la vasta compasión de los todo bondadosos, pacíficos y iracundos, por el poder de la verdad, de la perfecta realidad, y por las bendiciones de los expertos yoguis tánticos resueltos a triunfar, pueda alcanzar aquello por lo que he recitado esta plegaria. Y continúan los seis estados, los versos raíz de los seis estados intermedios. Dice, estos versos raíces resumen los seis estados intermedios, señalando cada fase aquellos puntos clave para lograr una exitosa transferencia de la conciencia, lejos del continuo sufrir en las existencias cíclicas, hacia la liberación e iluminación. Ahora que la vida intermedia aparece para mí, abandonaré la pereza, pues la vida ya no dispone de más tiempo, y sin vacilar, entraré en el camino del aprendizaje, la reflexión y la meditación. Tomando las percepciones y la mente, los reflejos y el espejo como sendero, realizaré los tres cuerpos de la iluminación, cuerpo, palabra y mente. Una vez obtenido el cuerpo humano, no es el momento de permanecer en el sendero de las distracciones. Ahora que el bardo del sueño, porque aquí se refiere a todos los bardos, momentos, los bardos que se señalan, claro, todos los bardos, el empezar a comer, ahora vamos a desayunar, es un bardo. Café con leche, os ponen la taza, a mí, no, bueno, os ponen la taza, las tostaditas hechas y todo eso, ¿no? Y entonces empezamos a desayunar y terminamos, es un bardo, entre una cosa y otra, ¿va? Pero, ¿por qué se clasifican estos bardos que son seis, tres de la muerte y tres de la vida? Porque son los momentos intermedios propicios para obtener el despertar. O sea que son notables por esto. La vida intermedia. En la vida podemos obtener, ¿no? Desde que entre que nacemos y morimos, o entre que morimos y nacimos, la vida intermedia. O ahora que el bardo del sueño, es otro momento propicio, aparece para mí, abandonaré el dormir en la ignorancia como un cadáver y atento entraré sin vacilar en la experiencia de la realidad. Consciente de soñar, disfrutaré de los cambios con la clara luz. No dormiré distraído como un animal, sino que culminaré las prácticas fundiendo sueño y realización. Esto que estamos viendo aquí, estos, es lo que se hace en los retiros de tres años. El propósito de los retiros de tres años no es hablar latín, es despertar. ¿Vale? Es eso lo que hay que hacer. Ahora que el bardo de la meditación, y por eso existen, porque esto es posible. En tres años y medio es posible despertar si haces estrictamente lo que se te dice. Si discutes a la izquierda, a la derecha y miras a ver lo que pasa por otro lado, pues. Me comentaban, por ejemplo, el retiro de tres años de New York, de Nueva York, que parece que Nueva York, pues es como en el retiro que hice yo en Normandía, un madero, unos maderos de 2 metros de alto, Un cerco como un fuerte, ¿cómo llaman? Esos fuertes de los cowboys y de los... Pues, esos, contra los apaches, un fuerte de madera, y ahí no se ve nada afuera. ¡Nada! Mucha atención aquí, los que vais a hacer 33 años, porque aquí tenéis el espectáculo. Y las casitas de madera, así pequeñas, así, así pequeñitas. Que cabe, así es en Nueva York. Y así han sido siempre los retiros tradicionales. Todos esos lujos de las bañeras, aguas calientes y todas esas cosas, todo eso. Y claro que sale carísimo el retiro. Y además hay muchas distracciones. Y hay aparatos y cosas y máquinas. No ha de haber nada. Ahora que el bardo de la meditación aparece para mí, otro momento bueno, es entre que empezamos a meditar y acabamos. Ahora que el bardo de la meditación aparece para mí, abandonaré los errores que me distraen y concentrándome en la experiencia de extrema libertad, sin abandonarme en ella ni controlarla, alcanzaré estabilidad en las etapas de creación y perfección. Abandonando cualquier asunto, ahora concentrado en la meditación, no me dejaré arrastrar por el poder de los hábitos mundanos. Ahora que el bardo de la muerte, pues otro bardo, entre que empieza el proceso de la muerte y termina. Ahora que el bardo de la muerte aparece para mí, abandonaré ipso facto las preocupaciones de la mente que todo lo desea. Entraré sin dudar en la experiencia de la claridad que todo lo ilumina y sumergiéndome en el espacio innato de la conciencia interior, antes de perder este cuerpo de carne y sangre, realizaré su efímera ilusoriedad. Ahora que la realidad intermedia aparece para mí, dejaré de hacer caso de las alucinaciones producidas por el terror instintivo y reconoceré todos los objetos, en el proceso de la muerte, después de la muerte, todos los objetos como visiones de mi propia mente, manifestación de la percepción que se establece en el bardo de la verdad en sí, la clara luz, el momento justo después de morir, la primera semana. Llegado este instante, en esta crítica y extrema situación, no temeré mis propias visiones de deidades apacibles y furiosas, que es lo que veremos en la siguiente sesión. O la de la muerte. Ahora que el bardo del devenir en las rondas, el bardo del renacimiento antes de renacer, en la cuarta, quinta, sexta, séptima semana. Ahora que el bardo del devenir en las rondas de las existencias aparece para mí, mantendré mi voluntad con la mente bien concentrada y estimulando enérgicamente el impulso de liberarme o renacer en las mejores condiciones, bloquearé la puerta del útero con la más firme renuncia a entrar en los mundos mortales. Ahora, siendo esenciales el coraje y la percepción virtuosa, abandonaré la envidia y contemplaré todos los parajes que aparezcan ante mí como a mi maestro espiritual, padre y madre. En ese momento del bardo, cuando ayudamos, etc., y decimos a la mente esta que va a renacer, que no renazca en este mundo. Y le damos recursos, en forma, ya lo veremos, le damos recursos para que no entre en ninguna matriz. ¿Vale? Porque este mundo es un reino de sufrimiento, de ignorancia, es un corrupto, ¿no? Nos corrompemos, nos rompemos, nos descomponemos, envejecemos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un reino de sufrimiento. La vida es sufrimiento, es clarísimo. Hay que tener la mente clara, sencillamente clara, si no, todo es confuso. No pensaré nunca... No pensaré nunca con mente distraída, la muerte se aproxima. Una vez liberada de las actividades de la vida mundana, desprovistas de sentido en cualquiera de sus aspectos, al igual que un buen o mal sueño, Mostrarse entonces vacío y deprimido, sin inspiración, es un trágico error. Por eso yo ahora, bueno, pero decía otras veces, que tenía más tiempo, que en el libro de de Buda Material y Mi Muerte viene que la ancianidad, lo que llaman la tercera edad, le llaman así, ¿no?, es la mejor edad de la vida, sin lugar a dudas. No es una pena ser anciano. Ser anciano, a medida que viene la ancianidad, las impresiones atávicas, animales, instintivas, eso se aligera. Sentimos menos deseos, menos, a no ser que conceptualmente estemos locos, ¿no? Eso ya sucede. Es una edad, es la edad de oro, es la edad de estudiar. Es la edad de todas las personas del inserso, en lugar de ir a bailar en invierno a Benidorm, habrían de ir a la universidad, por lo menos. A una universidad adecuada de humanidades, que hoy día las humanidades parece que todo es para trabajar, y a la universidad ha dejado de ser universidad. Son fábricas de trabajadores técnicos en eso y en lo otro, y que son unos reales ignorantes. Y los llaman sabios, al que inventa el pirulí le llaman un sabio, o al que inventa algo le llaman un sabio, etc. Está muy bien, nos hemos de alegrar de que invente algo y es muy inteligente y muy listo, y le podemos dar el premio Nobel y lo que queráis, y ponerle un sello en el culo y también. Pero lo que importa es la sabiduría, el sentido de la vida, de esos hay muy pocos sabios, ¿vale? Y la tercera edad, y además no nos educan ya para eso, nos educan para ser del grupo, ¿no?, para trabajar, etc. Y nos engañan diciendo que eso es muy bonito, ¿no? Antiguamente al menos se reconocía que el trabajo era una maldición, ahora el trabajo es, bueno, si no tienes trabajo te mueres, ¿no? Un trabajito, lo que sea. El trabajo es creativo, también ha de ser creativo, si es un auténtico trabajo. Pero tal como se vende ahora, no. Ahora lo mismo es hacer una cosa que otra, que etcétera, ¿no? Pues en lugar de esto, cultivar en la tercera edad las humanidades, todas esas cosas que no se han estudiado y reflexionado durante la juventud ni en la llamada universidad, que no es universal para nada, son escuelas técnicas, etcétera, y cambio sí. Entrar en la escuela universal 10 años antes de morir, 15 años antes de morir, 5 años antes de morir, y preparar y ver la belleza de la vida, la belleza de la... Bueno, y además a fin de curso podríamos hacer bailes también, mucho más, con más sentido, ¿no? Pero... como político he fracasado, ¿no? Pero debíamos de cultivar esta semilla, ¿eh?, poco a poco, que se pueda producir. El reconocimiento de la necesidad de estas sagradas enseñanzas de los dioses ha de alentar nuestra aspiración y guiar nuestros pasos. No deseas vivir esta divina verdad a partir de ahora. Si no mantienes viva la inspiración de tu maestro en el corazón de la mente, preguntan los grandes devotos, ¿no estarás engañándote a ti mismo de nuevo? Si no aprovechas esta oportunidad, que nos da la tercera edad, por lo menos. Lama, Cheresi, Luz Infinita, tened misericordia. Ayudadme a levantarme inmediatamente del lecho de los bardos, realizar el Dharmakaya de Buda, la clara luz madre de los dos cuerpos de manifestación, y pueda así socorrer a todos los seres. Lama, Cheresi, Luz Infinita, tened misericordia. Ayudadme a levantarme inmediatamente del lecho de los bardos, realizar el Dharmakaya de Buda, la clara luz madre de los dos cuerpos de manifestación, y pueda así socorrer a todos los seres. Los dos cuerpos de manifestación son el cuerpo físico y el cuerpo onírico. Aumentar, que podamos tener. Lama, sin resi, luz infinita, tened misericordia. Ayudarme a levantarme inmediatamente del lecho de los barcos. Realizar en la roca y aguda la clara luz madre de los dos cuerpos de manifestación y pueda así socorrer a todos. Muchas gracias.